Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 6 y versículos del 12 al 14. Tratad a los demás como queréis que os traten. No deis las cosas santas a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y al revolverse os despedacen. Todo lo que queráis que hagan los hombres con vosotros, hacedlo también vosotros con ellos. Esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta angosta, porque amplia es la puerta y ancho el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Qué angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que la encuentran. Es palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Tratad a los demás como queréis que os traten. Tú eres de los pocos que han encontrado la puerta, a Jesús el Nazareno, al Mesías, Salvador y Redentor. Has hallado a Dios, pero... ¡Ay, qué tentador es el mundo, ¿verdad? Y más cuando se halla a Dios en la juventud. Cuando uno es anciano y encuentra a Dios, es un descanso para sus huesos, porque ya no puede seguir a los mundanos. Ya su cuerpo, con el paso del tiempo, está enfermo y desea más la felicidad del alma, los goces del corazón que no pueden pagarse con dinero ni sexo, a la vorágine de una vida de solicitud al cuerpo, el Dios de cada uno, su yo. Pero los que encuentran a Dios en la juventud, esos pasan por la puerta estrecha. Esos son felices a pesar de no vivir lo mismo que los mundanos, aunque antes de decidirse a pasar por la puerta estrecha, ven y miran, y los llaman los mundanos riendo y disfrutando de ese hoy que dicen que no va a repetirse. Y sin embargo la vida es un sucesivo de repeticiones en las circunstancias de una misma persona, porque son las costumbres las que hacen las obras de los pensamientos, y éstas traen las circunstancias por nuestro carácter. Así vemos que quien es precipitado tiende a tener pequeños accidentes, y hasta que no se vuelve tranquilo le ocurre eso. Así ocurre con los que no pasan por la puerta estrecha y se quedan en el mundo donde lo que rige son las circunstancias y no la mano de Dios. Pasada la puerta estrecha, la vida es otra. La vida es pulirse continuamente el carácter e ir cogiendo virtudes y reforzando la voluntad por medio de la oración y los sacramentos. A estos, a los que han pasado por la puerta estrecha, esos no tienen un ciclo en su vida integral, sino que todo es una línea recta hacia la vida sobrenatural de la fe y la esperanza con la caridad. Estos van de la mano de Dios, y Dios en un zas puede cambiar cualquier circunstancia negativa en positiva, a la luz de la verdad que es amar a Dios y servir a los hombres con tu misión especial y única para ti. Pasa por la puerta estrecha. La has visto. Es Cristo. Entonces, como Él, como Dios, coge tu cruz y camina por la obediencia de la voluntad de Dios, los mandamientos. Ánimo, compañero. Antes que tú pasó Jesús, nuestro Dios, Salvador y Redentor. Ánimo. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.